Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir estamos ingresando en el periodo invernal, donde es un momento de mucha interiorización y de renovación. Aportar a nuestro organismo la mayor variedad de ingredientes de la temporada no es difícil, solo hace falta comprar y pensar en consumir alimentos que sean de la estación y entender que estos alimentos nos ayudan a generar calor interior y que nos nutren en profundidad. Esto va a generar que nos va a asegurar más fuerza y valentía para vivir el invierno como es. La época de regeneración profunda. Para la medicina china es muy importante entender que los alimentos fríos como los lácteos, las frutas tropicales que no están, que están traídas desde el continente, las verduras de verano como el pimiento y el tomate, las bebidas alcohólicas y el exceso de crudos pueden desvitalizarnos en esta época y nos ayudan poco a la tarea de la regeneración. Por eso es muy importante que las grasas y proteínas animales, la sal y los dulces como azúcar sean acotados y que intensifiquemos las comidas que nos traen calor en el cuerpo. En esta estación es muy importante, son muy importantes las algas, la quinoa, la avena, las almendras, los frutos secos como las nueces o las castañas, el camote, la zanahoria, el mijo y el brócoli, beterraga, son principales para el aporte de calor interior. En esta preparación para el buen vivir, estaremos revisando una crema exquisita de coliflor con un pequeño toque de queso e hinojo y cúrcuma. Para esta crema de coliflor, hinojo y cúrcuma va a ser una de tus aliadas en el otoño y en el invierno gracias a su alto poder antioxidante y antiinflamatorio. La coliflor con un poquito de queso de color amarillo es muy rica en beta-caroteno, lo que se traduce en vitamina A en nuestro organismo. Todo un cuidado para que nuestras mucosas y la piel, además de aumentar nuestras defensas en este momento del año. Junto con el hinojo, aporta vitamina C, otra aliada de nuestro sistema inmune, además de desintoxicar el hígado y de protegernos frente a los radicales libres del estrés diario. Ingredientes: una cebolla, un ajo, un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal, una cucharada de tomillo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de jengibre en polvo, una coliflor troceada con su tronco, caldo de verduras casero, media taza de puré de calabaza o de zapallo, una cucharadita de cúrcuma molida, una pizca de pimienta negra y un trocito de queso de campo. La elaboración es muy sencilla. En el fondo de una olla, echar un chorrito de aceite de oliva y una vez caliente añadir la cebolla y la sal hasta que quede dorada. Añadir entonces el hinojo y ajo y dejar otros 2 minutos. Colocar entonces el caldo y la coliflor junto con el jengibre, cebolla y tomillo en polvo y dejar cocer unos 10 minutos. Apagar y triturar con una batidora junto con la calabaza o el puré de zapallo. Le echamos la cúrcuma, la pimienta y está perfectamente texturizada nuestra exquisita crema de coliflor. Servir con láminas de hinojo y cilantro fresco por encima y con un chorrito de aceite de oliva extra. Si sientes que estás ingresando a esta época del invierno, y te duelen las extremidades o tienes interés en saber más sobre medicina china, sobre cómo mejorar tu alimentación, hacer una práctica de ejercicios, cuidar tus órganos interiores, no dudes en llamar al doctor en medicina china, Sergio Sobal, al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.